Continuamos, amigos de Disco Movida en la 97.7. Son las 5 menos cuarto de la tarde. Es la hora prometida y anunciada por Rafael para darnos unos minutos. Y ante todo es un hombre de palabra, con puntualidad británica. A las 5 menos cuarto, Rafael va a estar unos minutitos de auténtico privilegio para los oyentes de Disco Movida, para los oyentes de la 97.7. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Valencia. Encantados de saludarte y encantados de recibirte en los próximos días, 18, 19, 20 y 21 de septiembre. Rafael, tú estás muy habituado a repetir actuaciones en ciudades, pero te garantizo que en Valencia no es habitual ya repetir funciones. Esto es maravilloso. ¿No? Esto es maravilloso. Hay que romper esa tradición. hay que imponer de nuevo esa tradición. Yo voy encantado, voy a estar 4 días gozándola, pasándolo bien con mi público de Valencia, que es mucho y además es muy entusiasta, toda la vida lo ha sido. Y yo estoy muy feliz de estar allí y muy agradecido siempre al público valenciano. Por supuesto que sí. ¿Nos vas a hablar de amor, de desamor, de ambas cosas? De ambas cosas. Lo de amor es muy bonito, es muy romántico, pero el desamor tiene su chiste. Ah, vaya. Para un intérprete como yo, el desamor es muy, muy lucido. Además, ahora tus grandes canciones de siempre, que forman parte de nuestra vida, incluso temas, no sé si decir, más desapercibidos, no sé si es apropiado ese término, porque no, todos los comidos, son... comidos por los demás, porque uh-huh. Antes el LP tenía 12 canciones, ¿no? Uh-huh. Y se tomaban 3 para la promoción, para la radio, para que sonara por todos lados, ¿no? Y las otras 9 se quedaban siempre escondidas. Uh-huh. Y entonces yo me he juntado con 80 discos de 9 canciones que están escondidas. Y entonces yo las estoy sacando a la luz porque se lo merecen. Pero no sé si la palabra también correcta sería con una nueva orquestación, con un nuevo sentir. No, con un nuevo todo, porque ten en cuenta que esto no es remasterizado, está cantado de nuevo. Cantado de nuevo. Sentido de nuevo. Claro, y pero eso me lo permite tener la voz que tengo todavía, ahora. Entonces, yo la estoy gozando, pero no sabes cómo. Y además estoy corrigiendo cosas que hice mal en su momento y las estoy cantando con orquesta sinfónica. O sea, un placer. Pero esto no quiere decir que yo ya no vaya a estrenar canciones. Cada disco que haga de estos digamos, regrabado por mí mismo, grabaré un disco con canciones de autores jóvenes que ven a Rafael como lo ven con su juventud de otra manera, porque lo fácil para mí sería volver a cantar canciones de Manuel Alejandro, de Perales, ¿entiendes? Todos mis compositores que han plagado de éxitos mi carrera. Pues no, voy a escoger artistas, compositores jóvenes que me están haciendo canciones impresionantes. Y eso será el próximo disco. Es precisamente esto que acabas de apuntar. A ti te pertenece esa expresión de sentirte como un eterno debutante siempre, ¿no? Bueno, es que es verdad. Puede parecer curioso, pero es verdad. Yo soy una persona que no creo nunca haber llegado a ningún lado, que siempre estoy en camino. Que qué bueno que estoy en camino. Yo que creo que en el camino correcto. Que me cuido mucho para el público, para que me vean siempre bien y sobre todo me oigan bien, que la voz esté bien. Sí. Y cuando estás tú bien tienes ganas de hacer muchas cosas nuevas de antes y de hoy y de mañana. De entrevistas que te hemos escuchado, leído, creo recordar que decías que no te gustaba mucho escuchar tus discos. ¿Ahora estas nuevas canciones que vuelves a cantar sí que las escuchas? Las estoy escuchando para ver si le saco defectos, porque yo siempre es buscarme las 3 costillas al gato. Yo siempre ando buscando los defectos, porque las virtudes para el público, yo busco siempre los defectos. Y la verdad que en este disco no, no encuentro muchos. Algunos por ahí que se ha escapado, pero muy pocos. Ten en cuenta que he vuelto a cantar cierta clase de canciones, las mismas, pero sabiendo ya muy bien lo que digo, porque a veces pues las he cantado con una edad temprana para ciertos temas, por ejemplo para En carne viva, uh-huh, porque sabe nadie, y lo cantaba cuando tenía 20 años, pues era demasiado, ¿no? Ahora lo canto sabiendo lo que canto. Un público de Valencia, bueno, y no solo de Valencia, porque estoy convencido que vendrán de otras provincias y pueblos cercanos a tus conciertos de aquí, de nuestra capital. Y de hasta de Rusia. ¿Seguro? Sí. Si uno asiste al concierto del día 18 y repite el día 21, ¿puede encontrar algo diferente en el día 21? Seguro. Todos los días es diferente. Es que cada día depende del estado de ánimo de la gente y mío, uh-huh, de los dos. El teatro es bueno, es lo que supera al cine. El teatro es siempre de verdad. El cine lo haces una vez y se queda ahí y siempre repite lo mismo, exactamente lo mismo. Uh-huh. Sin embargo, el teatro no. Por mucho que te empeñes, nunca haces lo mismo. Entonces, tú puedes no tenerte miedo, sino... ¿Puedes sorprenderte a ti mismo? ¿Puedes hacer algo que aún...? A veces sí. A veces estoy haciendo una cosa y yo pienso, digo, ay, pero bueno, y esto, porque no lo he hecho antes. Sí. Y luego, descubro una cosa que luego repito, desde luego. Claro. Y en ese sentido, sí. Pero en el momento que la estoy haciendo por primera vez, es la primera vez. Y en ese sentido, Rafael, te iba a decir, qué importante es... Forma parte del espectáculo ya no solo el cantar, sino lo que se habla entre las canciones para envolver lo que va a suceder a continuación, ¿no? Yo hablo muy poco, ¿eh? Uh-huh. Yo hablo muy poco, por no decirte nada. Porque el cantante tiene que cantar. Hablar vamos a dejárselo a los actores y a los comediantes. Entonces, el cantante debe de cantar y lo que vaya a expresar lo está expresando con la canción que vaya a hacer. Entonces, utilizando una expresión de nuestro maestro en la radio, que tú bien conoces, hay que cantar y encantar, ¿no? Esa es la clave. Tiene mucha razón en muchas cosas, en esa, desde luego. Claro que sí. Nosotros encantados de que tengas 4 funciones en Valencia, que esto no sé si diría que es casi una provocación, que es el single, ¿no? ¿A qué no eres capaz de irte a las 4? Bueno, por favor, el primero y el último. Por cierto, me viene a la mente una anécdota de un compañero del periódico Levante de Valencia, Agustín Zaragoza, ¿sí?, que me dijo que hace unos años estabas en el Teatro Olimpia de Valencia y llegaste, ¿sí?, la función era por la tarde-noche, y tú a las 4 de la tarde estabas golpeando la puerta del teatro, que solo estaba la señora de la limpieza, porque querías entrar ya a las 4 de la tarde, que no había nadie, querías ya estar ahí preparándolo todo. Pues sí, no sé si serían las 4 o más o menos, pero que sí, yo llego al teatro siempre muy temprano, o sea, muchísimo antes que la gente se puede suponer. Porque yo necesito entrar en situación, y entonces en un hotel no puedo entrar en situación, entonces uh-huh, estar en el teatro. En el lugar del crimen, vamos. Tengo que ir al lugar del crimen. Donde vaya a suceder la cuestión, ahí tengo que estar yo pronto. 18, 19, 20 y 21 son las fechas en las que Rafael se volverá a clavar en nuestro corazón. Valencia te escucha, por si tuvieras algo que decirle. Que los adoro. Desde muy niño. Y además, ellos lo saben. Lo saben, sin duda. Rafael, ha sido un auténtico privilegio. Y lo mejor de todo es que hemos hablado de presente y futuro. Un fuerte abrazo. Sí. Bueno, en mi futuro hay muchas cosas que ya hablaremos. Un abrazo muy grande para ti y para Valencia. Y bueno, mi recuerdo para el Señor que está por ahí. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo. Que soy hombre y no de hierro. Y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más. Tú no sigas procurando verme a solas y acercándome tu boca cuando te voy a besar. Ni me absorbas en reuniones demasiado, ni te entregues y bailamos, que la gente empieza a hablar. Provocación en tus ojos y clara provocación en tu inquieta mirada, provocación, y en tus suaves palabras, provocación, provocación, en tu cuerpo queriendo, provocación, en cualquier movimiento, provocación, y en tu adiós y en tu beso, provocación, provocación. En tus ojos y clara provocación, en tu inquieta mirada provocación, y en tus suaves palabras provocación.